Hombre tranquilo, y si le buscan también soy cabrón, puedo ser cagazón. Un buen equipo es el que tengo y brincan en calor, es gente de valor. Con el primito y con el primo agradecido estoy, con ellos al mío. Tengo a mis hijas, por ellas hoy me atrevo a ser quien soy, el miedo no existió. Hago y deshago, si es por los míos yo nunca me rajo. Y si se trata de ir a echar vergazos, el vallo cae en lo que canta un gallo y cae un rayo. Laborando, mucho billete es el que está llegando. No fue tan fácil, mucho me ha costado. El acoso me mira bien malandro, es como ando. Y de aquí hasta la cima, compadre Alfabel. ¡Andamos al millón, compa Luis R! Mis deportivos, mis preferidos, tengo colección, soy gran admirador. Ya las gemelas, traigo fajadas en el pantalón, esas son de rigor. Con el primito y con el primo agradecido estoy, con ellos al millón. Tengo a mis hijas, por ellas soy, me atrevo a ser quien soy, el miedo no existió. Hago y deshago, si es por los míos yo nunca me rajo. Y si se trata de ir a echar vergazos, el vallo calla en lo que canta un gallo, cae un rayo. Laborando, mucho billete es el que está llegando. No fue tan fácil, mucho me ha costado. Bien blancos son, me mira bien mala.